Me gustaría primero que nada que las madres que vienen a acompañarnos de Ayotzinapa tomaran la palabra antes que yo. Buenas noches, yo soy una madre de familia. Ahora este día venimos, ¿verdad?, para pedir este apoyo. Fuimos a la ONU y no nos permitieron, no nos recibieron más que nada. Nos medio atendieron en la calle y ahí nos dejaron. Después nos mandaron a Derechos Humanos y nos hicieron lo mismo. Nosotros venimos a pedirles su apoyo, porque a nosotros nos están reprimiendo allá en Ayotzinapa. Ya las fuerzas estatales están ahí, ya están aquí en el túnel por la autopista y por la otra carretera están por el puente. No nos dejan salir, ya no somos libres de salir. Ya sufrimos dos represiones ayer, antier, y de hecho han tratado de entrar a la escuela. Por eso mismo nosotros le pedimos al gobierno que los retire, no los queremos ahí. Lo que queremos es que nos entregue a nuestros hijos. No queremos ahí a sus fuerzas estatales. No queremos que nos esté investigando, que nos anden siguiendo como delincuentes. Nosotros lo que queremos es justicia y que ya nos dejen de andar persiguiendo. Nosotros lo único que hacemos es pedir que nos devuelvan a nuestros hijos. Y lo que le pedimos es que si él quiere elecciones, nosotros queremos primero a nuestros hijos. Y no queremos a esos fulanos que los quiten de ahí. Gracias. Mi nombre es María Martínez Seferino. Reciban un cordial y combativo saludo de parte de la FECSUN, de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Pues como estudiantes, seguimos brindándole el apoyo al caso de la guardería ABC, que ya a 6 años no se ha hecho justicia. Como es evidente que también el caso de Ayotzinapa lo han dejado en la impunidad por nuestros compañeros caídos, y tampoco nos han entregado a nuestros 43 estudiantes desaparecidos. Ya como lo comentó la madre de familia, es cierto, las fuerzas estatales, los cuerpos policíacos nos han reprimido. Han tratado de entrar a nuestra normal, prácticamente la quieren cerrar. Nosotros no vamos a detenernos hasta encontrar con vida a nuestros 43 compañeros, ya que a 8 meses, pues es evidente que todos siguen la impunidad. Aquellos que se hacen llamar la autoridad no hacen nada. Hemos pintado a Peña Nieto como un inepto y como un cobarde, inepto por su forma inadecuada de enfrentar nuestro problema y dar una solución. Cobarde por mandar a reprimir a los estudiantes cuando lo único que hacen es manifestarse y exigir justicia. El día de hoy en Tlapa Guerrero fueron reprimidos maestros, personas civiles que se manifestaban por parte de taxistas y aquellos que se hacen llamar los cholos, también por cuerpos policíacos, cuando debieron haberlos atendido, brindarles atención médica, los ignoraron, incluso les negaron la entrada al hospital general de ahí. No vamos a detenerlos, nosotros como estudiantes vamos a seguir apoyando a todo lo injusto, exigiendo justicia, el rechazo total a las reformas, que lo único que quieren hacer es explotar nuestro país y sacar nuestros recursos naturales. Exigimos justicia para el caso de la guardería ABC, justicia para Ayotzinapa, aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos. Porque vivos se lo llevaron. Vivos se lo llevaron. Vivos se lo llevaron. Mi nombre es Levi Hernández y soy estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Gracias. Justicia, justicia. Una pregunta rápida. ¿Podrías decirme rápido, nada más, ¿Qué sucedió en el libramiento a Tixla el día de ayer? ¿Que fueron reprimidos cuando iban ustedes a Chilpancingo? Pues